que todo lo que estuvimos hablando lo hemos podido grabar y hubiera sido un buen programa. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Kikos. Este es nuestro episodio número 243, grabado un domingo 13 de diciembre del 2009. Y se puede oír al fondo nuestras fans. Sí. Comic Kikos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio tenemos acá en el estudio portátil. Outdoors. Móvil. Yeah. Totalmente unplugged. Tenemos aquí a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Perito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Iolios. Milagrosamente, hola, ricos. Y como siempre, tratando de producir el show para todos ustedes, este es Omar Man. Lo que no puede, pero la chica de Vigilio se ha quedado allá, o sea, asoleándose en la piscina, ¿verdad? Está poniendo el background music el Tico. Mira qué irónico que la chica ahora se está asoleando y tiene más ropa que lo normal, ¿verdad? Sí, sí. Sí, tiene 2 pulgadas horas de tela. Pero fíjate que se luce más así bajo el sol en vez de las luces de neón del estudio. Ah, sí, vea. Muy quietecita, no la reconozco porque está muy quieta. Señoras y señores, vamos a empezar este episodio de Comic Kikos. Episodio guapachoso. Bueno, vamos a comentarles por qué estamos grabando. Sí, estamos grabando así porque Tico Man no podía grabar ningún otro día. Y también ni Brito, ni yo. Porque ya cuando se acercan la temporada de la Navidad, los compromisos se nos tupe la agenda. Nos estupe la agenda. Es una estupida. Es envidia tener una agenda tupida. Que el tupe es lo que te mueve así con el pelo aquí, con este viento. O sea, el tupe cuando no tenés pelo tupido. Estupedo. Estupedo. Estupedo, lo que sea, que te lo pones estupedo. Así que aquí estamos grabando un domingo de mañanita, comiendo unas papitas fritas y tomando Coca-Cola. Deberían. Sí. Y les tenemos para ustedes una recomendación de la semana de Brito Man. Sí. Bueno, Para eso nunca hubo música. Menos mal. No, les podría recomendar yo la película que vi, esas películas raras que vemos a veces durante la semana, que fue Blood, The Last Vampire, pero la versión en gente diva, aunque ahí matan un montón. Para los que han visto el anime, que es un anime que te acordás que cuando lo vimos nos quedamos como que, ajá, porque dura como 20 minutos, y que en la caja decía que duraba... Que decía 189 minutos, pero decía 98 minutos, pero son 89 algunos. Algo así, era un juego de números. Bien raro, que nosotros todavía nos quedamos averiguando si hay otro capítulo, qué pasa, que no sé qué. Viendo si el DVD estaba rayado. Ay, qué onda, pero no, así es la película, dura bien poquito. Y 40 minutos de crédito. Sí, ese es el anime. La película es una película de tamaño normal. Sí, una gran, ¿verdad?, pantalla. Sí, una grande. Y el disco Blu-ray es chiquitito. Sí, sí, sí. Y... ¿Qué puta fue eso? Bueno, y... Cuenta prácticamente lo mismo del anime, más un poco más. Obviamente le tuvieron que meter filler. No sé realmente si todo lo que está, lo extra que está en la película va de acorde a Blood Plus, que es la continuación de ese anime, porque ese no lo he visto completo. Pero sí, realmente se la recomiendo, pues la comienza bien, está bien producida. Pero tal vez cuando ya los monstruos empiezan a salir, ya cuando los vampiros, porque hoy todo es vampiro, ¿verdad? Sí. Ya cuando los vampiros ya no tienen forma humana, sino que tienen forma ya de monstruo, ahí sí los más de lobo. De monstruo, sí. Ahí los efectos sí se quedan bien cortos. Los efectos no muchito. Ahí como que el presupuesto le falló. Y mira, ¿es producción occidental o es japonesa? Fíjate que... O sea, ¿los actores todos son cachimbo de gringos o...? No, es mezclado. Es mezclado y no me parece una producción japonesa porque se ve bien hollywoodesca de bajo presupuesto, ¿verdad? Pero se deja ver muy bien. Chafa, muy, muy bien. Se ve bien chafa, güey. Chafa, güey. Así es que se las recomiendo. Si la pueden conseguir por ahí, si se las presta el señor Torres o lo encuentran por ahí en un rentavideo, denle en viaje. Nice. Ok. Y Julio tiene también una recomendación. Ese soy yo. ¿Cómo? Hoy les traigo un cómics. ¿Hay quien decía? El Hércules. Que me batía que Hércules se bajaba del Monte Olimpo, la minifaldita esa que andaba. Ya. Era Hércules en Gay Boy. Ese era Herculano. Herculano, ¿ves? El planeta Herculano. No, yo a mí no me constan. Yo no veía eso. Mira, les traigo un cómic. Ajá. No, el que apartaba la vista en las instalaciones. Una recomendación. Nunca lo imaginé, me lo tuvieron que recomendar y después leerlo para aceptarlo. Se llama Cowboy Ninja Viking. Vaquero Ninja Vikingo. O sea, como era japonés. Mira, ¿es en el mar o qué? Solo con ese título dije, no, esta es babosada. Es de Image, una miniserie de 4 episodios. Ajá. Se trata de un fulano con problemas de personalidad múltiple. Que lo han... Pero alguien, un benefactor, lo fue a buscar porque tenía 3 personalidades y entrenó cada personalidad para ser un asesino. Pero de una forma distinta. Entonces uno lo convirtió en vaquero, el otro es en ninja y el tercero es un vikingo. Entonces vikingo no me asesino no doesn't make click a mí, fíjate. No, mira, lo que pasa es que cuando todos eran asesinos. Sí, pero vos ves un asesino, normalmente te inspira sutileza, va ninja, ni lo ves y ya te mató. Un vaquero por lo menos te balea. Te balea desde lejos, paja, ya estuvo. No, es que es pero es vikingo. Lo ves desde allá. Pero que entonces se asusta el ninja que está escondido, que nunca anda en el mismo. O sea, si está en medio de ninjas, no va el ninja, va el vikingo. O sea, manda al vikingo a hacer el distraction. Cabal, es como un crossover. Pero es el mismo, entonces nunca le sale el plan. Lo interesante del punto es que es una comedia. O sea, ahí sus críticas le pegan porque es una comedia. Y no es que el fulano, el asesino, tenga una personalidad dominante en algún momento y de repente la cambie. No, él tiene las 3 simultáneamente. Están dando rietas. No, se hablan entre sí, tienen conversaciones. Un Deadpool, el hijo. No sabía que Deadpool era así, pero los globitos, uno tiene forma de revólver, el otro de espada ninja y el otro tiene de hacha. No, y son las armas el que ocupan. El de espada ninja, espero que no hable mucho. ¡De chiquita, Lalo! No. Mira, pero es un cague de risa y es porque es comedia oscura. Comienza el primero con un fulano que no es el principal, que está en un bote en medio del mar, está poniendo una cámara de video, seteándola. Él se cree un Jacques Cousteau, va a ser como un documental y comienza a hablar enfrente de la cámara. Estoy en medio del Océano Índico, voy a buscar el pez más venenoso del mundo, el bla bla bla, da un nombre, voy a bucear a riesgo de mi vida. Y de repente están los 2 chanequitos que le dan a los que alquiló el bote diciendo, le decimos, no sé, yo el oceanógrafo de fama mundial que estudié en no sé dónde, en Yale y en Harvard, disculpe señor, le dice, ese pez no lo va a encontrar acá. ¿Cómo va a ser si yo me he graduado, tengo 3 doctorados? Sí, pero es que ese pez está en el mar de la India solamente. Y además... este no es el Océano Índico, estamos en el Pacífico Sur. Entonces, la geografía nunca fue mi strong point. Así que, ¿y aquí qué cosa venenosa y peligrosa? Puede ir a buscar una anguila, no sé qué. Le dice, va. Se los quiebra y después se va a buscar. Se los quiebra, sí. Los mata, sí. Se los mata. Él es el malo. Porque él es un oceanógrafo. Pirata gladiador. El enemigo perfecto. Mira, cuando se enfrentan contra el vaquero ninja vikingo, hay un splash page. Espérate, oceanógrafo, pirata, gladiador pirata, romano. Gladiador. O sea, el oceanógrafo no creo que le ayude mucho. No. A menos que esté en el mar. Pues está, a menos que esté en el mar. Y no es muy bueno como oceanógrafo. Pero mira, cuando se enfrentan finalmente. Que es un mal oceanógrafo, ok. Sí. Hay un splash page buenísimo, que solo están los 2 fulanos saltando y por todos lados en la página ves volando, no, nada de texto, ves volando, estrellas ninjas, una red de gladiador, un tridente que ocupaban los gladiadores, un sable de pirata, la espada ninja, una hacha de vikingo, un cachimbo de balas del revólver del vaquero y un tanque de buzo y una escafanda, y de esas cajas grandotes de la mantra. Hay una parte de que está buen dibujado, o sea, no. avisa, el arte es, se los advierto, basurita, parece mi arte. Sí, es un gusto adquirido. Es un Riley Rosmo, es un italiano. El paquín es en 3 colores, blanco, negro, y siempre le agrega uno más. El primero es con tonos de azules o sombras azules, el segundo es tonos de rojo. Pero ese cambio de color lo hace durante todo el issue. Todo el issue es azul, ajá. Todo el issue es azul. Ya el segundo, todo el issue fue rojo, ya salieron dos. Okay, no tiene ninguna lógica, digamos que. No tiene ninguna lógica. Okay. Y hay una parte que, digamos, imagínate, al fulano con múltiples personalidades tiene que ir a buscar al malo a Japón, pero el corporate jet del patrocinador está bien, pero la piloto es modelo internacional. Entonces le dijo, hoy no manejo, tengo un photoshoot, le dice, y se le va. Tienen que tomar coach, turista. Y lo ve sentado. De jet privado a coach. Ajá, lo ve sentado a la par de una gorda, pero el peor pesadilla que vos podás tener es una fulana que rebalsa del asiento. Oh my God. Y están pensando las tres personalidades. Y mira, le dice, nunca he conocido a alguien que puede rebajar 20 libras solo del cuello. Y el vikingo dice, en la aldea donde yo vivía teníamos un toro dorado al que adorábamos, que era más pequeño que esta señora. Bueno, next. Buenísimo, entonces está buena la recomendación para pasar un momento. Sí, cuatro issues. ¿Los tenés? Tengo ya los primeros dos. Han tenido tanto éxito que Image ya decidió que la va a hacer serie continuada. No matar a bicha que están siendo muy. Sí, porque no dejan oír a nuestra fans. Somos fans. Ah, la fan. Y tenemos también, señoras y señores, preparado para ustedes una. Espérate. Esos cuatro issues ya están. No, están dos. En medio de. Están en medio. Solo hay dos ya publicados. El tercero sale a final de este mes. Nice. ¿Y dónde estuvo ese en el carro? A ver, los issues los andas en el carro. Ahí te los paso. No los andan en el carro. Los dobló así chiquitos y los metió en un USB. Ajá, y señoras y señores, vamos a continuar con una descarga de frustración. ¿Quién traía la descarga? Yo. Okay. No me gustó ese paquete. Está muy lindo. ¡Cagarte! ¡Era lo terrible! Los primeros dos días, pero el tercero. ¡Por mierda! Thor. Straczynski. Ah, el Giant Size. El Giant Size Grand Final. El gran final de Thor. Fue un final, la misma. Mira. Straczynski ya había anunciado que se retiraba de la serie Thor en junio, julio. Dijo, voy a terminar a final de año. ¿Julio? Me retiré. ¡Ey, qué bien! Lo tomó la decisión con tiempo. Tuvo no problema con Marvel, sino que le había dicho, miren, yo voy a escribir Thor, déjenmelo solo, hago lo que quiero con Thor. Estaba dando un... ¡Ay! Estaba haciendo Se lo acabó. Por eso es una serie excelente. Pero les había dicho, no quiero que metan al título en un crossover. Ah, el título, que le metan el título. El título. Es un bien enrolladito. En un crossover. Pero Marvel dijo, lo siento. Viene el siguiente evento, que es Fish. No, que... pero yo creo que le pasó algo muy particular, de que ven que un título tiene mucho éxito, hagamos el crossover basado en este título y ya damos el teatro. Bueno, mira. La onda es que se llegó el momento, después del 603, en vez de que él hiciera el 604, le dieron, no, vas a hacer un gran final. Dieron un el Giant Size número uno. Uno gigante, porque era el doble de largo, de grueso, en todo caso el doble de páginas. Ah, sí, páginas. Calzaba regio. Y mira, qué desgracia. Toda la historia que estaba desarrollando, construyendo, la tuvo que acabar rápidamente. Mal acabada, dejó un montón de historias secundarias sin amarrar. ¿Cómo cuál? Enuméralas. La por orden de importancia. Cronológico. Ah, cronológico. Cronológico. A Thor lo deja varado en medio de Ohio. Bien en Ohio. Ohio. Lo deja en Ohio. No se sabe que iba. Él estaba desarrollando algo con Sif. Iba a vivir con él. Que se fue a vivir con él. Algo tenía con la doctora Jane Foster. Habían llegado los tres guerreros. Los tres guerreros que se quedaron ahí a buscarlo. Por otro lado, entre las de Asgardianas había una fulana que se enamoró de un terrícola, un humano. Era, y se lo llevó con ella. Kelda. Y se lo llevó a Latveria. Solo para que allá el fulano descubriera el complot que tenía Doctor Doom con Loki. Y lo tratan de matar. Y lo que hacen es que en el último paquín, ni modo, lo matan. Aquí. Llega al humano. Llega Balder, que es el nuevo rey. Ve que lo están atacando y le alcanza a susurrar en sus suspiros de muerte. ¡Te zurra! Sí. Y en Balder. ¿En el oído? ¡Puta! ¿De qué? Le susurra en el oído. ¡Una broma! ¡Una broma! ¡Ese era el tío! En el puto del suelo. ¡Ven, acércate! Siempre me caíste mal. Te dije que te acercaras aquí arriba, no allá abajo. No, déjame andarnos ya. Calmate. Y antes de susurrarle, he whispered. Bueno, y el famoso episodio especial que iba a ser más largo fue de 22 páginas porque el resto del episodio va a ser un reprint de uno viejo. Sí, que con colores nuevos de la primera aparición de Thor. La primera aparición de Thor, una gran baje. Sí, sí, sí. Bueno, pero el 604 han prometido que el nuevo team artístico la van a continuar porque no pueden decir borrón cuenta nueva porque había una historia que va por medio. Y lo primero que hacen en el nuevo team, matan a Kelda. Le sacan el corazón. Y de repente... Y de repente Doctor Doom, ¿qué hizo con todos los asgardianos que estaba investigando para ver cuál es su poder? Los convirtió en cyborgs y tiene un ejército de asgardianos cyborgs todos deformes. Mirá, una decepción leer ese paquín después de haber leído algo tan bueno. La descarga de la frustración. Duró poco la Kelda. Vaya, Tico Man. Fíjate que entonces el Giant Size no es el que está tan malo, porque yo lo leí y era una continuación de la historia, realmente. Sí, es una continuación de la historia. El que está malo es la continuación después no, está de, malo porque de está malo porque el escritor no logró cerrar la historia, todo lo que estaba desarrollando, te lo dejó en el aire. Porque el otro ya, un montón de cosas. Y que Asgard no está en el aire, güey. Así, pe. Está a dos pies del aire. Pero cabal, la falla fue del equipo creativo que nuevo. Continuó la historia porque no agarraron también, los hilos. Sí, también. Bueno, Tico Man, prepárate porque vamos a continuar este episodio con el... La serie de preguntas, Tico Man. Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. ¿Cuánto eco en esta piscina? Sí. Pues sí, bueno, vamos a ver... Con todas las chicas del bikini. Sí, veo las chicas. Y ahí. Solo la de nosotros. Sé que estás viendo frío. La número 5, Old Dogs. Esta es la de John Travolta y Robin Williams. Es una comedia. Dicen que está malísima. Dicen que es el peor papel que ha hecho Williams. El peor libreto que ha tomado Williams en años. Que no saben cómo es que lo aceptó. Pero ha hecho 6.000. ¿Hizo 6 millones esta semana? De su segunda. Sí, imagínate. Segunda semana. Ya lleva 33. Pero está hablando no he leído mal, tampoco. Travolta y Williams, yo no sé, yo esperaba algo mejor de ellos. De Williams sí, Travolta no tanto. Travolta tiene famita de hacer así, película mierda, película buena. Película sí, mierda, sí. Película buena. Sí, él está por todos lados del espectro, no ha salido. Ah, del espectro del anillo. Sí. Por la niña. La número 4, la Christmas Carol, que no sé cómo es que la Mara todavía puede ver esa. Mira, es que hay una una serie de generaciones tal vez que no ha visto tanto. Tanto es historia, no sé. Si es historia, la ven en la sopa en Estados Unidos. Yo no digo por la historia, yo digo por la técnica. Por el tipo, la técnica de animación de captura de movimiento. Ah, no, fea. sí, es fea. Bueno, la número 3 es Brothers. Esta sí es verde, qué puta es. Brothers. Mira, no es de hermanas, eso te lo aseguro. No, la que los dos tigritos. No, la que los dos tigritos que cogían al final. Two Brothers. Ah, Two Brothers. Sé que esto puede ser más de dos. Es una orgía. La número 2 es Twilight Saga, New Moon, al fin salió del primer lugar, hizo 15 millones, ya lleva un revergo. ¿Cuántos ejes? 255 lleva ya. Un cuarto de billón. Y costó $50. ¡Qué envidia! La número 1, The Blind Side, está... Putas, ¿cómo que es? ¿Qué onda? Esa es la película de un tuerto. Todo el lado derecho es Blind Side. ¿Quién sabe? ¡Toma! Vamos a sacar a Don Ramón. Pues... Sí, que le doy un raquetazo. Hey, no, prefiero el toma. O sea, esta ya lleva varias semanas y le ha ido bastante bien todas las semanas. O sea que, aunque no sea de cómics, pero algo tiene. Y eso es el box office para esta semana. Buenísimo, Tico Mar, thank you very much. Bueno, y Ghostbusters, nos vamos a... Da un mini review de Inglorious Bastards para que sin spoilers. Solo les queremos decir que no le crean a Rick. Nada sí, hay algunos posts de Rick Escamilla. Obviamente lo que pasa que Tarantino es un gusto adquirido, como creo que Omar Mano mencionó una vez. Primero, hay que tener buen gusto. Segundo, segundo, hay que saber hacer comentarios. No, y la película está... buena, entretenida, tiene bastante gore, como mencionaste tú, Tico Man. Ah, o sea, el estilo. Sangrona. O sea, es Tarantino y la firma de Tarantino está ahí. Y él tomó todas las decisiones, creo yo. O sea, si le dice, mira, te voy a pegar un disparo en la cara y después le pega el disparo en la cara, se ve el disparo en la cara y todo lo que sale volando. Ajá. Pero, o sea, es de ese tipo de crudeza. Y sinceramente, ya para que vaya, o sea, la película realmente no es una película de acción. Las escenas de acción son pocas y cortas, intensas, pero fuertes. Pero la cómo desarrollan la trama realmente es sumamente entretenido, pues. Mira, no le perdés el hilo en ningún momento. El típico ese estilo buenísimo de enfocarse en los diálogos, son buenísimos. Mira, sí. A mí me encantaron. Y bueno, algo que no hizo fue que usualmente lo hace Tarantino es eso de saltarse las escenas que salen de y que sordo, al final, y que al final no, eso sí no. Pero o sea, sí, pero sí la historia la divide en escenas. No golpeé la mesa. La historia la divide en escenas. Es tuya la mesa. Y, se desarrolla más linealmente, pero sí, es muy buena. Muy buena historia. Nice. Como decíamos, van a ver así la historia, así todos bien tranquilos, hablando, y de repente, así un gran pijaseo, o a la acera, o algo así. Pero está bien recomendado. ¿Mantiene la cronología durante, o hay bastante flashbacks o no, es lineal. Bien lineal. Bueno. All right. Bien lineal. Si es que denle con todo, vayan a verla. Ay, por cierto, ya está. Sí, le gusta Tarantino, ¿verdad? Alguien que vio Kill Bill o vio Pulp Fiction y no le gustó, ni se acerquen a ver esa película. O si vieron Kill Bill y esperan un Kill Bill 3, esperando así una gran escena de acción. Si vieron New Moon y les encantó, no vayan a ver Bueno, señoras y señores, entonces continuamos con unas noticias de cómics. Cómics. Ya vino Sector 9. Ya vino el Sector 9 al Salvador. Finalmente. No, la mira, hemos mirado, no le han hecho casi nada de publicidad. A mí me deprimió publicidad. Eso. Yo no me di cuenta hasta ayer sábado. Ey, ya le están dando. Cero publicidad. No, yo viendo el periódico buscando en Glorious Bastards, ¿a qué hora la iban a dar? Puta, Sector 9. Es más, si ustedes la quieren ir a ver, apúrense. Esa la van a quitar rápido. Sí. Con tan poca publicidad, no va a llegar mucha gente a verla. Mira, bueno, yo que el miércoles quedo de vacaciones, mote como yo, vamos un día a las 12. A las 9 de la mañana. Noticias de cómics. La academia que reparte los Oscars en Estados Unidos. La Locademia. Ha incrementado el número de nominaciones para mejor película del año a 10. La duplicó, de 5 a 10. Dicen que es una consecuencia directa de no haber incluido a Dark Knight en el 2008 como nominada, porque la crítica la apoyó mucho. Dijeron que fue una gran injusticia no haberla incluido, no que ganara, pero por lo menos haberla incluido en esa categoría. Ajá. Entonces, para no volver a cometer ese error de dejar películas que la crítica... ¡Ay, pero la onceava película, esa es la buena! Entonces, para el 2000, para el entrar, si quieres te quedas. Bien buenas las bellas que hay aquí, en la piscina. Si no es porque mi entrenamiento ninja o de vikingo, porque por te vas a agarrar la llave. Gritaste como ninja. Grité como víctima de ninja. Así que los rumores son de que en este año sí va a haber una película de fantasía, ciencia ficción incluida en la lista, y que ya comenzó el nuevo evento oficialmente de Marvel, bueno, la introducción, que es Siege. ¿Cómo lo traducís? Un sitio web, sino que una fortaleza que la rodeas y la tratas de tomar a la fuerza. Bien sitiada. Supuestamente ahora que... Para que no se te vaya. Ahora que ya leí el preámbulo... Anclada. Se va a tratar de precisamente Asgard, al que quieren sitiar. Y quieren sacar a la fuerza de Estados Unidos. Pero no hay nadie, o sea... Ah, pero lo quieren sacar, chico. ¿Lo quieren sacar? No, lo que pasa es que ya se pelearon los asgardianos con Doom. Ah, entonces ya van de regreso. Ya van a aparecer de regreso. ¿Qué puta va a ser Doom en los Estados Unidos? ¿O son los Estados Unidos? No, es Norman Osborn, que aún sigue como jefe de Hammer, y que a pesar que ya está terminando Dark Reign, yo pensé que iba a terminar con que lo sacaban a Osborn. Sí, deberían sacar algo. Pero tal parece que no va a ser así. Mierda. Ya leí también las primeras páginas del inicio del evento, que sería Siege 1, en el cual Loki orquesta un accidente para que Bolstad se enfrente a unos superhumanos malos. ¿Es Tony Stark? No, Bolstad es el de los tres. El de los tres, ¿cómo se llama? Amigos. El gordo de los tres amigos de Thor. Gracias, gracias. Ya llegamos por ahí. Sí, sí. Les encanta la noticia de Julius. Voy a aventar el calzoncillo. ¡Oh! ¿Cuántas? ¿Cuántas se desmayaron? Pero del top. Mira, hasta las moscas se fueron. Haberlo salido, lo hubiéramos sacado antes. Se ya desmayaron las moscas también, mira. Están muy calvos. Si oye los gritos de los mansos, los gritos de terror. Frenético. Convulsionando la boquita. La boquita arriba. Great clinks. Pues sí, sí. Entonces, Loki orquesta una trampa para que Volstagg sea el responsable de la muerte de cientos de personas inocentes. Mira, para echarle la culpa a los Asgardianos. Entonces, pero mira, es una gran copia de Civil War. Sí. Pero por lo menos Loki es lo que le dice a Norman Osborn. Mira, ¿ya viste lo que pasó? Lo que fue necesario para iniciar una guerra civil, de que mataran un montón de niños en una escuela. Yo me puedo hacer cargo de que suceda algo similar y que un Asgardiano sea el, le echemos la culpa a él. Por ese camino, ¿no? Ah, por lo menos es una copia, pero lo aceptaron desde un principio. Mira, y le enseñé el pajín, mira, ¿ves? Este. Además de eso, el Capitán América, ¿sí? Ya anunció DC Comics que va a haber una miniserie en el 2010 que se va a llamar El Retorno de Bruce Wayne, lo va a escribir Grant Morrison. Ah, esta es la noticia que yo traía. Tico, ¿la quiere terminar de desarrollar? Que, bueno, parece que va a estar saltando en el tiempo, algo así, ¿verdad? Que se va a ver la vida de Bruce Wayne, de cavernario, de pirata, de vikingo. De ninja. Sí. Y de ahí no sé cómo lo van a querer, cómo lo van a aventar al tiempo presente. Pero como que la memoria está medio jodida, así no sé cómo. Por lo menos fíjate que van a cada issue, cada Joaquín va a ser un artista diferente. Andy Cooper va a ser el primero, si no me equivoco. O sea, ese va a ser el malo. ¿Y qué más? ¿Qué más? También viene DC Comics, ya anunció que van a lanzar su propia serie equivalente a Ultimate, a un universo Ultimate. Se va a llamar Tierra 1, Earth 1. O sea, va a ser la nuestra. En la cual, que es la más mejor, va. Van a comenzar con Superman versión Tierra 1. Van a recontar el origen con una actualizado a nuestra época y modificado. El escritor va a ser Straczynski, por cierto. Oh, era. Ya hizo esa historia con Supreme Power, qué puta. ¿Ya ves? Va. Yo le va a cambiar el nombre. Era por una. Él, desde que se movió a DC, había dicho: yo quiero escribir a Superman. Lo que quieren hacer DC Comics es hacer un paquín más amistoso para nuevos lectores, que no tenga historia muy. Un background muy grande. Son dinosaurios morados. No tener continuidad. Y los Power Rangers. También el otro título va a ser Batman Earth One. Rediseñando los personajes. Ya se vio el diseño de Alfred. Está horrible. También lo van a actualizar y le van a cambiar la historia para. ¿A Alfred? A Batman. No, es un viejito, pero no sé. No me gusta cómo lo diseñaron. La otro cambio interesante. ¿Diseñar un viejito? Del viejito, no. Es que DC Comics ya intentó esto una vez cuando sacó los All Star, la serie All Star. Eso te iba a decir, es que había una. Pero no les funcionó. No porque fueran malas las historias, sino porque no salieron frecuentemente. Te tuvieron retrasos enormes. Es más, el de Wonder Woman no ha salido. Y no creo ha salido. Que lo están sí. planeado desde hace miles de años. A saber si sale como un All-Star y mejor lo ponen como un Earthworm, Tierra 1. Para no tener otra vez ese problema, han decidido que estos los van a lanzar como paperbacks. Que van a tirar las novelas gráficas cada 6 meses, de un solo. ¡Pop! Entonces la gente se va a esperar. Vamos a ver si después lo sacan uno por uno. Ya me voy a esperar a los hijos. También Image anunció que finalmente se puso de acuerdo. ¡Se puso! Gracias a Dios que no se pusió, ¿verdad? Pibú. No es tartamudo el Julio. Sí. Es la emoción. Se puso de acuerdo a McFarlane con Liffy, lo que sea. No, con... ¿Cómo se llama? ¿Liffy? El creador de Cerebus. Ah, con David Sim. David Sim. Ajá. Se pusieron de acuerdo y va a poder publicar nuevamente el Spawn número 10, donde sale Cerebus de invitado especial. Desde que fue publicado ese paquín hace 15 años, nunca lo habían puesto en ninguna recopilación. Y hoy va a salir por primera vez en una recopilación de 600 páginas que va a costar $100 de los primeros años de publicación de Spawn. ¡Wow! ¡$100! ¡Yeah! Y va después, a ser el torre más bajado. Pues a dar vergue con el David, con Dave Sim, de seguro. Así como es McFarlane, le va a faltar un cheque o algo así. Disney está envidioso del éxito que tuvo la serie de vampiros Twilight. Así que ya compró la serie de libros para adolescentes que se llama Fallen, Caídos. En esta serie, una niña de 17 años va a un nuevo colegio y se enamora de un joven que se ve misterioso y que guarda un secreto. ¿Será un... Twilight? Jamás había oído esa historia. ¿Será un vampiro? No, no, porque no es estable. Del vampiro. No, este es Twilight. No, este es un ángel caído. Y cayó de carita. ¿Y dónde se jodió su carita? Ya, okay. Porque si conocí a una dicha que pero tenía si cuerpo sabes, de ángel, pero había caído de cara, ¿verdad? Cuando pero, cayó del cielo. Ahí sí tiene sentido que salgan al sol y que brillen, pues. No, sé no si pero es. Este no brilla. No brilla. No, este no, no quema. Ahí se le salen, mira, se le caen las plumas. Una noticia más o menos relacionada. Vi la extra de Lightning Thief. No se ve mal. Ah, fíjate que yo vi extra. El... La extra, no se ve mal. Yo vi el... Robert Zemeckis. No sé. Ah, pero mira, es, yo vi el póster, que no hice mucho, pero el diseño se veía bien chido. No, pero o sea, el póster y el póster, la extra y la historia. Para la mara que no se recuerda, esta es la serie de libros de una historia igualita a Harry Potter, pero que son hijos de dioses del Olimpo. Ah, o sea, la mara con poderes no son magos ni brujas, sino que son hijos de seres mitológicos. Griegos únicamente. Sí. ¿Qué más? DC Comics anunció también que va en el 2010 lanzar una nueva serie de paquines. Narrando... ¡Y el que lo cache de él! ¡Ay, va, hijo de puta! Así como están nuestros fans ahorita de Alfonso. No, mis fans. Yo los mandé ya. Ya te lo espantó el tico con el calzonillo, con un frenazo que les tiro. Una miniserie de 7 episodios narrando hechos históricos del universo de DC Comics que se va a llamar La historia de DC Legados. Van a hablar de mira, la historia cuando la tradujeron a Par de Salvador, le cambiaron el número. ¡Oye, sí, hijo de puta! ¡Ah, no, hijo de puta! ¡Ah, no! ¡Ay, japonesa! ¡Baboso vietnamita! ¡Ah, sí! La torre de Hanoi. ¡No, hijo de puta! Este paquín está diseñado para el sensei porque va a comenzar a hablar de la Golden Age de la DC Comics, el primer issue. Van a ser 7 y cada issue se va a centrar en una era diferente, con diferentes grupos de artistas. También van a sacar una serie de ¿Quién es quién? Y esa se ve bien aburrida. Espero que el que va siguiendo los bichitos sea el papá, ¿no? O sea, el secuestrador, el sátiro. Y, ok, listo. Next. Es lo malo de grabar autor. Sí, hay demasiadas cosas corriendo alrededor nuestro. Excepto chicas en bikini. No, pero ya veo que están perreando nuestras chicas. ¡Ey, maestro! Señoras y señores, continuando con el tenor de este episodio, pasamos a... al tenor. No, ¡toma! ¿Al qué? Al tenor. Ni el solo. Al tenedor. Ah, porque viene la carnita. Señor tenedor. Ya ves, te salvé. Bárbaro. No, señoras y señores, continuamos con la carnita de este episodio. Vamos a hablar acerca de Blackest o Darkest o no sé qué Night. Blackest Night. Sí. Sí, Blackest Night. Por cierto, lo estamos grabando a mediodía. Es que daba miedo. Gracias. El tema asustaba. Sí, en este episodio navideño vamos a hablar de zombies. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo le van a sacar el corazón a Santa Claus? Sí. Solo eso le falta ya, entre toda la matazón que es. Pues, no sé, ahí comienza Julio. Adelante, Julio. Vos lo propusiste, vos te lo habías leído. Yo solo vi la portada y no quería saber quién era la fulana de azul. Bueno, de celeste, a decir, ¿verdad? ¿Quién era? Índigo. La que quiere celeste. No, era de la tribu de Índigo. Una superheroína que ha resucitado. Lo sabe. Y como veo que saben bastante del tema. Bueno, nos habíamos quedado de que estaban los zombies jodiendo al universo de la DC, habían matado a varios héroes. Y llegó una alienígena que era de la tribu Índigo, que es el séptimo color de todas las Rainbow Bright que han hecho ahí de todos los Power Rangers. Llegó y con la ayuda de su poder lograron destruir a algunos zombies. Uh-huh. Y entonces le dice a Hal Jordan: hey, Hal Jordan, este poder Índigo más uno, cualquiera de los poderes de los anillos estos que han salido, si se combinan, podemos destruir a estos zombies. Así que vámonos y dejan a los amigos de Hal Jordan hechos mierda ahí con rodeados de miles de zombies. Y se van a hacer grande. Pero ese es como se van a con dos. Se van a combinar. No, perdón, ese es el 3. El 3, ahorita queremos hablar del 5, ¿no? Se van a combinar. Se van a combinar. Sí, y van a hacer Voltron. Bueno. Y hacen a Captain Planet, ¿verdad? Bueno. Al Captain Planet, a partir de Voltron. Bien ecológico, Benicio, sí, Tico Man. Sí. Es que esto es lo malo de grabar outdoors también. Sí, eso es estar en medio de los árboles. Y el Tico Man, que es un tree hogger. Y este está cambiando un tipo de 3 minutos. Es que fíjate que en el email estaba revisando y me preguntaron que cuál era el artista que cantó la canción con la que empezamos el episodio 111. Entonces me fui a buscarlo, lo encontré y lo puse play. No sé. Era anime. Te lo vamos a deber la respuesta, pero te la vamos a responder. Entonces ahorita no tenemos todo nuestro gear. Sí, nos falta. Después en la serie de Linterna Verde se desarrolla de que están buscando a por lo menos uno de cada representante de los siete cuerpos de linternas del delito. Entonces está Siniestro, Linterna María, está, ¿cómo se llama? Carol Ferris, que es la Violeta, Samarona. Está el bien zorrón. Bien zorrona, sale ahí bien destapado. ¿Cómo se llama? El Saint Walker, que es de los azules. Atrocitus, de los rojos. A ver, Tico, ya que veo que tú sos muy conocedor, sería buen momento de hacer pausa. Pausa en la grabación. Es que el helicóptero de los otros. Nos arrancan. No, vienen a bombardear me recuerdo de mi época en Vietnam, cada vez que hay helicóptero. Tienen que nuket. Si no pausamos en el estudio, donde es peor. Aquí ha estado bien tranquilo, compadre. En el estudio. Bueno. Entra Marquito. Espérate. De los hijos del Alzheimer. Hacerme no puede el avión. Y no le puede. Me convenció que pase otra vez el avión. Mira, Tico Man, ya que te veo bien conocedor del tema, ¿cuál es la diferencia entre el azul y el índigo? Es que el índigo es como más índigo. Uh-huh. El azul es azul, pues. Bien, gracias. Pero el índigo no es azul. El naranja, ¿cómo se llama? Larfish, ahí está Hal Jordan, el Linterna Verde. Bueno, entonces al fin los reúnen a todos y dicen, vamos a combinar los colores y vamos a darle... ¡Mandamos los anillos! Sí, y vamos al contraataque, dice, va, ok. En la Tierra, en el número 4 de Blackest Night, es simplemente una gran pelea. O sea, ese realmente no avanza, no siento que avanzó mucho el argumento. Porque, mira, es una gran pelea y lo que sí avanza es de que Flash sale corriendo y empieza ¿sí? Y avanza. Yo creo que ese es el poder de Flash. Sale corriendo rápido. Y avanza. No, pero él empieza a coordinar y a juntar así a todos los demás héroes, Superman, Wonder Woman, y a todos los demás. Y en lo que está haciendo eso, le dice a Atom y a Mera, la esposa de Aquaman. La mera, la mera ex esposa de Aquaman. La que tiene tufito atún, sardina pasada. Pero depende. La que le huele a chacalín. Pescadito. Un olor marítimo. Bueno, la cosa es que les dice a ellos: vaya, ustedes, si no está ahorita Wonder Woman y Superman, bueno, ustedes van a tener que llenar ese papel y van a tener que y la tomé yo. Seré yo, se empieza a poner la capita. Sí, sí. Y se hace más luz. Entonces, imposible. Entonces, logra huir y llega donde está, o sea, le llama el celular a Alan Scott, creo yo. Entonces logra aparecer a donde está la Liga, la Sociedad de la Justicia, The Justice Society. Se están dando riato también ellos con un montón de zombies. Ese es el 4, ¿no? Sí, el 4, sí. Pero ya leíste el quinto. Ya lo leí. Ah, vale, okay. Sí. Ya decía yo que me sentí desubicado porque... Entonces... van a ser 7, ¿eh? Ahí pelean. Ocho. El que se muere en este cómic es Damage, ¿verdad? Sí. Damage. Que... De la USA. Que le sacan el corazón. Y después, y cuando le sacan el corazón a este chavo, ahí en ese momento llega 100%, sí, aparte de eso, llega 100% la carga de la linterna negra. Hijo. Que, o sea que hoy está bien oscura, como la noche que cantó el cuche. ¿Cómo era? No, la noche que perdió la cuche. La cucha. Sí, la por eso cantó el cuche, porque se puso contento y no la aguantaba. Bailando en calzonillas. Risky business. Sí, es el cuche que se acaba de robar el del tico. El calzonillo. El cerdo araña. Eso no le importa. El cerdo araña. Porque se araña. Oh, el tico hace rasquín. Es que el tico hace con púas. Tenía fetiche. Bueno, pues entonces, después de esa imagen, gracias. Sí. Vaya, entonces, como a través de los primeros tres números, siempre que le sacaban el corazón a alguien era la carga, nivel de poder tanto, se le va hasta que al fin ya llegó a 100. Entonces, cha. Lo que pasó en ese momento, viene la linterna negra. Se teletransporta al planeta donde estaba. O sea, el gran linternón. No vaya a pensar que es una chica. O sea, que las linternas tienen como que... They are self-aware. Ellas No, es que... No, llegó, o sea, llegó alguien. Llegó el malo. Pues, el malo principal y se transportó con toda la linterna. Ya. ¿Y qué tiene la linterna negra dentro? ¿Anillos negros? No, hombre. Ah, los guardianes. No, hombre. ¿Más muertos? No, hombre. Pregunta examen. Al antimonitor. Eso, gracias. Al antimonitor. Y está capturado dentro de la linterna. Se lo chupó. Entonces. No chupó. Realmente se abrió, lo metieron adentro y lo cerraron como maleta de aeropuerto. Entonces, cada linterna tiene que tener algo adentro que le da ese poder. ¿O cómo no? La idea fue para darle poder a esa linterna, echarla a funcionar. Pero el antimonitor que no habían encontrado el cuerpo. No. Acordate la guerra siniestro. Ajá. Revive en el antimonitor. Ah, ok. Entonces, cuando lo derrotan, va a caer a un asteroide y en ese asteroide ¡pum! Sale la linterna negra. Y lo levanta. La asesina. Bueno, es un grito. Porque es un oso. Entonces lo teletransportan a la Tierra. Uh-huh. Ya en la Tierra. Aparece, o sea, de todo el universo se tiene que teletransportar a la Tierra. Que a la Luna, ¿qué putas iba a ir a hacer? Entonces, las noches son bien románticas ahí. Ah, sí. Excelente luna llena. En tierra llena. qué concepto más interesante. No me había puesto a pensar. Que no es lo mismo en tierra llena que llena tierra. Y podemos hacer una película de vampiros que se llame Tierra Nueva. Tierra llena. Bueno, porque... Interesante. Bueno, No me alcanza la mano para darte tus tomas. ¿Y qué pasa si mandas un hombre vampiro, un hombre lobo a la luna? Pues ese lobo, sí. Pero no va a ver la luna llena. Sí, va a ver la tierra. Solo cuando sea tierra llena. Pero ve al suelo y ve al cielo. Y se dice. Bueno. Se hace. Ahí no, de es otro misterio sin resolver. Tan. Bueno, es que llega el malo principal, el que está orquestrando todo esto. Y este malo si es. Mandas al hombre lobo a Marte. Se convierte en hombre lobo cuando es luna llena. ¿En la Tierra o en Marte? Ahí hay dos. Hay dos lunas. Bueno, de la Tierra. Ya. Ese sí, me dejo el toma, díganlo. ¡Toma! el malo malo se llama Necrum, era un malo que salió en Linterna Verde, Tales of the Green Lanterns o algo así, hace años y años, que parece que es como el jefe de una dimensión que se parece al inframundo. Conocida. Y bueno, ahí está. O sea, es primo de Mephisto. Parece que tiene poder para revivir muertos. Y en, otra vez se ha enfrentado al Linterna Verde y creo que, no sé, también al Espectro. Pero sí, es un malo medio yuca. Medio chivazo. Bueno, entonces aquí ya llegó a 100% la batería. En ese momento. De la laptop. Wow. De la cuarta referencia al 100%, pero... Es que eso es importante. Si no te fijas en eso, no entendés. No. Hay que recargarlo hace cada noche. Porque la queda oscura. Sí. Y pierde carga cada vez. Uh-huh. Bueno, entonces ya llegó al 100%, entonces en ese momento aparecen todas las linternas de colores. Y tratan de liberar a los guardianes. Avisa. Ahí te tengo que interrumpir por dos puntos. Ajá. Tres puntos. No te estaba escuchando. ¿Sí? No. Primero, te acabas de saltar al inicio del número 5. Ha caído bajo. Sí. El cuarto tuvo razón el tico, la historia casi no avanza en nada. Uh-huh. El 5 es donde vos decís, al fin, hijo de tantas, los linternas verdes y todos los linternas, de que de eso se trata la historia, uh-huh, aparecen en la Tierra y aparecen hoy sí todos juntos, uh-huh, en el paquín principal, lo que uh-huh tú querías ver desde un principio. ¿Yo? Sí. Ah, sí, sí. Pero no, antes tú, de eso, ah, antes, sí, de leer antes de leer el quinto, apareció el Green Lantern 48. Ah, ok. Que... te narran cómo se ponen de acuerdo finalmente los 7 representantes, sí, porque, de los colores. Porque Atrocito no es como que va con ellos. Sí, no es como por su gusto. Y tampoco la Freeze. Es egoísta, avaro por excelencia. Uh-huh. Y le tienen que ofrecer la linterna, la guardiana azul. Se ofrece como su esclava cuando les ayuda. ¡Ay, hijo de puta! ¡Ah! Y ella dice, yo quiero mi esclava, mi propia guardiana. Y la historia, ese paquete es muy bueno. Excepto por la guardiana arte, o la... No, el paquín. La guardiana... ¿Se ofrece? Es que el Arfis dice, pues a todos estos linternas tienen algún tipo de guardián. Uh-huh. Yo quiero uno, que él es el único que no tiene. Entonces, ella le dice, va, si nos ayudas y salimos de esto, pues me ofrezco a servirte. Vos vas a ser... o sea, que yo voy a ser tu guardián. Espérate, vamos a poner una posición natural para la foto que está tomando. Natural. Hey, Davis, pero hay un gran bache aquí ahorita. En bueno, sí, perdón. Acabamos de conseguir la portada del sí, episodio. Bueno. Pero tendría que salir la piscina de fondo, fíjate, ahí las cantidades. Bueno, vamos a tomar otra, don Warwick. Está outdoors, es lo que hemos dicho. Sí. Va, pues sí. Entonces, en el 48 se ponen de acuerdo finalmente, dicen, ya formamos los 7, porque con 7 juntos vamos a poder... No sé por qué no traen más gente. Sí. O sea, solo se quedan con un anillito por cada uno. Sí. Ey, volteé a ver para atrás ahora. Ah, perdón. Pero siguen hablando. Entonces, sí, la foto. Sí, y así, y con el laptop cerrada. Ahí estamos, ya. Va, pero... ¿Y qué tiene que ver eso? No, que me quería quejar de dos cosas. El arte había sido consistentemente muy bueno y se arruina la mitad del paquete. Lo hacen como bien apresurado. Y el segundo es que al principio te dicen, esto sucede antes de Blackest Night número 6. Entonces me quedé yo, tenés que... El paquín dice, sucede no antes del 6. Técnicamente sucede antes del 6. Pero yo entiendo... Antes del 6. Sí, realmente sucede antes del 6. Sí, pero yo esperaba una indicación de decir, cuál. A mí me llegaron al mismo tiempo los dos y quería saber cuál tenía que leer primero. Comencé a leer Black Snake para darme cuenta, tengo que leer primero el otro, a ver qué ha pasado. Y entonces comienza con lo que dice el tico, que finalmente llegan a la Tierra. Vaya, tico, man, continúa. Aparte con de eso, y un poquito antes, llegan todos los héroes que ya Flash los convocó. Llega Superman, Wonder Woman, llegan los Titanes. ¿De dónde salió Superman? ¿A dónde había estado todo este tiempo? Había estado en Villa Chica. Él tuvo su especial de Black Knight también. Ajá. Entonces en Smallville cayó el Superman de Tierra 2. Tenía años de no oír la expresión Villa Chica, fíjate. Me acabas de... No sé, acabo de tener un flashback. Un flashback. La Chewbacca. Pues sí, y ahí cayó, deja ver, cayó el Circo Pirata. Y el Circo Pirata. Ah, el señor Torres. Las entradas esas no las puedes conseguir en cualquier lado. Es bien barato. Y llegó el Superman de Tierra 2, entonces dieron duro ahí y los lograron eliminar. Bueno, entonces llegó esta gente y llegaron a ayudar a darse duro contra todos los zombies que estaban ahí. ¿Y la Wonder Woman qué andaba haciendo? ¿A dónde estuvo antes? Tiene su propio especial ahí. Sí, la Wonder Woman tiene uno, no lo he leído. Ah, ok. Pero estaba ocupado. Dicen que el arte está bueno, así que lo voy a leer. Y los Titanes también tuvieron su especial de Black Knight. Ese sí lo leí. Dicen que estuvo bueno. Fíjate que estuvo tranquilo, estuvo bien. El arte de Bennis y. Y un gran talento. Mínimo que. Y ahí es donde muerden a la Donna Troy. Ahí la muerden. Le muerden la oreja. No, entonces. La nuquite. Cuando la muerden, como que la infectan. Entonces ella se está haciendo como zombie. También, otra cosa que pasa es que descubren de que la paloma. La Dom. La cosa no. Le muerden la paloma. A la Donna Troy. Ellos no la muerden, sino que descubren de que la paloma tiene poderes curativos. Eso ya sabía. Ya, depende porque ya dicen. Nadie se lo cree. Sí, sí. No puede curar depresiones. Una inyección de la paloma. Sí, una inyección intrapiernosa. De tetrabé fuerte con vitrosan. No, lo que descubren es de que el aura que proyecta, ¿no? La lechita. El agua. El white stuff. Al agua negra. Aura. Yo te vi el agua negra. El agua blanca. Y aunque ustedes no lo crean, nuestros oyentes están testigos que los picos grabamos siempre de. Con tanto ánimo los programas, pero todos los que nos rodean acá piensan que estamos llenos de cerveza nosotros, a pesar que no hay ni una sobre la mesa. Pero toda esta Coca-Cola nos ven con el chico, como con este conejo. Bueno, descubren de que ella puede, con su poder, puede cortar el vínculo entre el anillo y los zombies. Ah, ok. Sí. No, déjame, que, comencemos el Silver Ring porque no vamos a avanzar. Va, entonces, básicamente se desintegran los zombies cuando se le acercan. Uh-huh. Hasta los muertos. Se acercan la paloma y se marchita. Marchitan los muertos. Bueno, de ahí tienen éxito en soltar algunos de los... Todos los héroes andan caminando. Arrimándose la hasta la Wonder Woman. Bueno. Eso lo sospechaba desde un principio. La veía muy chola. Bueno, logran destruir a la guardiana mala, a la Scar. Uh-huh. Uy. Es en el quinto, eso es ya el quinto. Si sí, logran liberar a algunos de los guardianes que tenían capturados el Necrum. Y que no han hecho nada en toda la serie porque obviamente desde el principio los capturaron. Sí. Y yo creo que no van a hacer nada aún hasta el último, hasta llegar al 8. Entonces vienen los siete linternas. Y le tiran le tiran el rayo combinado a la linterna negra y dicen, vaya, con este rayo lo vamos a... ¡Finalmente lo hicieron! Sí, con esto vamos a ganar, ¿verdad? Y man, de repente dicen, momento, no estamos haciendo nada, estamos recargando estamos cargando de más poder la linterna. Entonces, en ese momento viene el Necrum y le dice a Black Hand, que andaba siempre con la calavera de Bruce Wayne. Le dice, vaya... Ahorita, dale. Y entonces avienta la calavera de Bruce Wayne. No la detiene. Y le dice, Bruce Wayne of Earth, rise. Entonces se hace un Batman zombie. Y ella dice, ya la hartaron. Se la comieron doblada. Y sale con igual inteligencia y toda la onda. No, solo sale un ratito, fíjate. Solo sale... Ajá. Sale como en 3-4 paneles. Ajá. Y lo que hace es que escupe anillos de la boca. Ajá. Y le dice, no más que la boca. Y entonces viene el Necrum y le dice, vaya, todos ustedes héroes que resucitaron antes, yo permití que ustedes pasaran el umbral de la muerte, de vuelta a la vida, y están aquí, solo porque yo les he dado chance. Así que ahora, y de repente solo les dice, die. Y inmediatamente, Superman... Flecha Verde, Wonder Woman, creo que Donna Troy también, la Ice. Es la azul, todos los preguntaba. Que en algún momento se habían muerto cabal, afuera de esta historia. Cabal. Uh-huh. Todos ellos, el Connor Kent. Ya anda Connor Kent ahí. Ahí ya anda. ¿Quién más? Pero esos andan como linternas negras. Impulse. Está Impulse. Hasta Impulse, está Animal Man. Pero todos los que andan como linternas negras. No, no. Estos no, son los que ahorita están vivos. O sea, durante la vida. Tantos años. Han, el retorno han de Superman, revivido, todos los que han revivido y que te han dicho que se habían muerto y que por con una gran pajística revivieron, ahora él dice, ustedes de una u otra forma han estado bajo mi control y mi influencia porque yo les permití regresar a la vida. Ya. Y los anillos que les tira Batman, el zombie Batman, se les ponen en las manos automáticamente. Estuvieran vivos en el momento. Solo hay dos que se están corriendo, el Flash que sale hecho un cohete para que no lo alcance el anillo. Y el otro, creo que es Hal Jordan. Para que no le alcance el anillo. Para que no le... O sea, está poniendo escudos, pero el último panel se ve el anillo negro que partiendo los escudos y ya va en dirección a él. Ya lo alcanzó. Entonces ahorita solo ha quedado esos dos héroes contra la Liga de la Justicia prácticamente. Y ya sale Superman convertido en zombie con el traje de negro. Wonder Woman zombie, todo eso. Vamos a saludar aquí la Mara en Twitter. D3A dice, qué bueno que están grabando. A ver qué sorpresa nos tienen los geekos entonces. Dice mira, pero y la grabadora porque dice, press rec to start recording. Oh, shit. Mira. No se preocupen que todo lo tengo grabado en mi memoria y lo diré aquí. Cállate, Johnny Mnemoni. Pero yo en ese momento dije, ya se los hartó. O sea, cada vez van así como que, un rayito de esperanza y otra vez los botan. Pero, ¿y ahí termina el Joaquín? Ese termina el 5. Lo último que pasa es de que una vez les escupe esos anillos a los otros. Escupe los anillos, se deshace el Batman zombie. Para eso lo querían. Ese era su propósito. Su propósito era escupir anillos. Sí. Pero ¿y por qué Batman? Ajá, why him? Porque o sea, te dicen, dice algo. Ajá. Que necesitaban un héroe que tuviera un vínculo emocional con todos los superhéroes que iban a retomar. Entonces, Batman es chero de toda esa mara. Era chero de un amigo de una otra forma. Entonces, Batman. Le regaló una capa a Batman. Lo revivieron o lo hicieron solo para poder escupir anillos porque querían revivir a todos los demás, pero a él. No a todos los demás. Querían controlar. El término es eso, porque Superman está vivo ahorita, pero lo que quería el malo es tomar control de Superman, de la Mujer Maravilla, de toda esta mara. ¿Y la Mujer Maravilla cuando murió? Hubo una historia que le pegaron su balazo o algo así. Yo que después que... la hacen diosa de la verdad. Y después regresa y no sé. No fue cuando Artemis pasa a ser la Mujer Maravilla por unos paquinos. No fue eso. No, ahí no se murió. Pero fue una historia. Fue en los 90, creo. Si mal no recuerdo. Entonces, mira, esa pajística me gustó. De que esa era. Explicaron por qué tenía que andar cargando la calavera. Pero es chistoso ver que Flash trata de quitarle la calavera de Batman y la calavera lo muerde a Flash cuando la toca. Lo otro que me gustó del Paquín también, de los dos, es que no se toma muy en serio el Paquín, porque de repente dicen, vamos a atacar todos juntos, solo es linterna. Y Hal Jordan dice, esto me suena a algo que vi en los cartoons de los sábados en la mañana, haciendo referencia a la Rainbow Branch. Es más, en un momento dice, ahora que tenemos el rodeo arcoíris todo junto, el Rainbow Rodeo. Oh no. Oh shit. También en una de esas a la Freeze que dice, bueno, la Freeze, vamos todos juntos. Y la Freeze pone cara de, y dice, ¿yo? Tiene así un, y tiene un par más de ejemplos que se me olvidan. Que vos decís, vaya, por lo menos él acepta el escritor que la idea se veía ridícula. Uh-huh. Uno, y dos, que lo que toda la mar estaba esperando, que iba a ser el final, que se juntaban los anillos y con... Que se iba a ser la solución sacada de la manga. La solución sacada de la manga va a ser el anillo blanco. Me imagino, pero lo bueno es que ya lo juntaron y lo juntaron a la mitad de la serie y te dijeron, vaya, ya salimos de esa, no funciona. Hoy hay que buscar. Tiene que haber algo más interesante de final. Ok. Bueno, okay. Así que eso es lo que ha pasado. Faltan tres números más. ¿Qué te pareció este? A mí este, el cuarto, es el quinto ese me gustó. Estuvo más emocionante. Sí, más emocionante y no fue eso de que había las muertes que se sentía ya como la muerte obligatoria, la muerte obligatoria patética de algún héroe que solo por el shock, ¿verdad? Sino que esto se sentía como un talegaseo y que iba para algún lado, pues. Y está bien emocionante, o sea, como les decía, siempre, la forma que lo está escribiendo, o sea, están apilando tantas cosas en contra de los héroes que a saber cómo puta van a salir. Y eso, pues, es interesante y da y incentiva a que siga a seguir leyendo esa historia. Ok. Alright. Y bueno, señoras y señores, vamos a leer unos cuantos correos que tenemos por aquí. Por suerte, tenemos conexión al internet suficiente para leer estos correos. Así que gracias a Daniel Rivera Orellana, que nos escribe y nos dice: hola, geekos, van a ir a la convención de la UCA. Dice acá, y yo creo que sí vamos a ir la próxima semana, por cierto, el próximo fin de. Y díganme qué les parece mejor, dice, un cosplay de Wolverine o de Vader. Es que tengo los dos, pero por mi estatura es como la de Brit. Como mi estatura es como la de Britomán. Ah, pues. Así tengo mucho el de Vader. Sí. Dale, Wolverine. Sí. Sí, ni modo, Wolverine, dice aquí. Así que, con opinión geek, díganme qué sería mejor. Wolverine. Uh-huh. Así que buenísimo. Entonces, a Daniel, gracias. Nos manda un siguiente mensaje que nos dice: no, huevos, soy un poco más alto que Britomán. Mira, ese no es un gran logro. Yo no me sentiría muy orgulloso por eso. También nos pone acá Daniel Rivera, que quiere comprar un par de cosas en la tienda Kika, así que ya lo puse en la sección de juguetes. Ahí a mí se me olvidó poner que decirte que pusiera el PlayStation 3 en la tienda Kika. Bueno. ¿Ya te decidiste? Ya lo tengo comprado. El martes. Bueno, señoras y señores, en primicia. Sí. Volvemos al mundo de los juegos. Bueno, sí, ya aproveché que la hermana de una amiga viene la otra semana de Estados Unidos. Bien. Entonces, compré por Amazon el PS3. Le va a llegar a ella, entonces. Y le llegará a tiempo, mira. Ya lo tiene. Porque activé el Amazon Prime. Nice. Entonces, sí, y lo tengo que. Es un trailer, sí. Y lo tengo. Solo que me tengo que acordar de desactivarlo cuando termine el mes para que no me caigan los $70, ¿ve? Entonces nice. Ahí no me cobraron. Le llegó al día, sí, a los dos días. Ajá. Y wow. No me cobraron flete, no me cobraron impuestos, no me cobraron tax. Entonces nice. Me va a salir en $299 flat. Bárbaro. Bueno, señoras y señores, vamos a tener review de juegos. Y es el Slim, ¿verdad? El Slim. Uh-huh. Y ya no vas a insistir en arreglar o conseguir otro Xbox. No, ya. Ahí muere mi época de 360. Y también conseguiste la tele. Sí, vino el Slim. Con los puntillos de la tarjeta. Sí, bárbaro. Sí, bueno, señoras y señores, Rodolfo Santana López también nos escribe y nos dice: ¿qué tal, geekos? Bien por el último episodio, estuvo muy entretenido. He estado ocupado checando los episodios de este año para mandar los clips de los mejores momentos. Y aquí mi contribución. Abajo hay una lista. Así como dicen ustedes, es una plétora de episodios. Uh-huh. Así que chequeé algunos de los últimos y algunos de los primeros. Espero que los tomen en cuenta. Por cierto, dice que en el episodio 211 ocuparon una canción durante la introducción que me pareció fantástica. ¿Podrían decirme el nombre y el artista para pedírsela al señor Torres? ¿De qué se trató ese episodio? Fue de anime. Super Anime fue un show, pero no sé de cuál anime fue. Sí. Creo que fue uno de Code Geass, pero bueno, ahí no. Mira, Rodolfo, vamos a escucharlo de nuevo ahorita. Hablamos de bueno. Te mandamos un email y te decimos, o lo ponemos en el posting, tal vez, así hay tiempo. Si ¿cómo no, se llama la función del iPod? Que le pones la música y te reconoce el... Ay, el Shazam. Las láminas. La. Ay, guapo, no me verte. La de titanio. Porque era una gran cortada. De titanio. Ajá. Bien, dice: quiero hacer otra aportación para todos aquellos que les gustan las masitas con poca ropa. Encontré una página donde pueden encontrar las páginas más recientes y anteriores de la revista H. No sé si en El Salvador les llegue. Que se caracteriza por traernos. Aquí se queda en la G. Se caracteriza por traernos. Aquí se queda en PG. En poca ropa. Aquí les dejo el link por donde empezar. Y ahí pueden buscar los más que les guste. Mándelo. Sí que lo pondremos en el blog. Pero de veras. Se ponen una estrellita. Ahora les dejo la lista de los clips por episodio, minuto y segundo, donde empieza y termina. Ojalá que después pueda mandarles más. Y esto les guste, dice aquí. A mí me mataron de la risa. Julio y el Cabazor. Sí. ¡Cabazor! Buenísimo, así que hay bastantes. Ven, gracias. El escritor de Rodolfo por mandarnos ese mensaje. No me acuerdo. Nuestro amigo Eli González. Me adoro, me vamos a cagar de risa. Nuestro amigo Eli González nos dice también: Hola, el ligón. Les escribo desde Culiacán, Sinaloa, México. Ya tenía ratos. Sin molestarles, dice Cajeje. Bueno, les escribo para comentarles de dos filmes que me eché la semana pasada, dice. El primero es Jennifer's Body, donde sale la sexy Megan Fox, Megan Zorrita, como yo le digo, y Amanda Seyfried, esta última con una muy buena actuación, cosa que le falta mucho a la Megan Zorrita. Dice. Una historia muy buena, dos que tres escenas sexy, sobre todo donde se besan las dos protagonistas, pero de ahí no hay más. Una simple película pop de terror. Y bueno, la otra es La Luna Nueva, donde sale la Kristen Stewart, y que dejen de decirles que es una gran mierda. Y la verdad, coincido con el Chico Julio, son de esos films que se deben de quemar solos y que ni con mis orines las salvo. Sí, cabrón. Luego, ¿qué es eso? Estoy jodiendo una abeja. Es una abeja. La está bajando hacia mí. La está. No, de cada vez que una abeja. Que empieza a volar. Fuego, puta. Pero sí, una abeja, pero una araña. Al final vamos a hacer la aclaración. En este episodio no se dañó ningún animal. No, ver, tal vez un insecto. Tal vez le pegamos al Tico Man, pero. Pero a él le gusta. Kimochi. Kimochi. Dice acá, luego sentí la hediondez andante con los primeros 20 minutos de la película, a donde nada te llevaba, dice acá. Y me dije, bueno, que estos vampiros son abstemios o qué pedo. No comen sangre, no hay ni seducción a la víctima. Que por cierto, el papel de Stewart está súper narcisista. Que no hay más nena rica a quien no ponerle la atención, dice acá. Y después de dar un besote larguísimo, que no hay duda que se escuchó en toda la sala, me dispuse a salir del cine a 35 minutos de desarrollada la movie. Una mierda mediocre, solo para las niñas adolescentes sumergidas en una letrina de hormonas. Y ahí está el nombre de la primera. Aquí lo dijo grabando desde el aeropuerto. El clima está. No, Jaime, todavía no. Después venís con el helicóptero. Vaya. O sea, que aquí va a aterrizar. Para la madre que lo dude, hay un helipuerto a 200 metros de donde estamos grabando. Qué bien escogimos la locación. Sí. Nunca en mi... Ese helipuerto está en la parte de mi oficina y nunca he visto salir o llegar un helicóptero. Claro, solo los domingos. No, pero mira, este va a aterrizar en otro lado. Ahí el helipuerto está allá. Sí, ese es del ejército, mira. Y de Cruz Roja, mira, algo pasado. Los guijos en primicia, aquí en la lo van a escuchar hasta mañana. ¿Pero dónde está aterrizando? Estará aterrizando. Sí. ¿Pero qué está ahí? Ahí hay una cancha de fútbol. Ah, no, en la escuela militar. No, está. No, está más lejos. Ah, no, aquí hay uno cerca. Está la escuela de caballería, creo que. Pues sí. No, la caballería está. No, hombre, que está enfrente de. No, es más. Está enfrente de la Gran Vía. De la Gran Vía. De la Gran Vía. De la cascada de Gran Vía. No la. Bueno, démosle. Seguimos, señoras y señores. Bueno, acá dice acá. Entre otras cosas, dice acá. Me acabo de acordar de un episodio suyo donde leen un correo de un tipo que hace un nuevo podcast y que pide su hermandad, a lo que ustedes dijeron, ok, qué mejor que hermandad que de ser sus padres, dice. Así no nos piden la mesa, y yo diría, ¿y el podcast, apa? Ah, ¿y el podcast, apa? Bueno, ya vamos a poner el enlace al podcast. No, pero ahí estaba, todos los podcasts. Sí, siempre los ponen en el blog. Omar no falla, no falla. ¿Jamá? Acá les mando una foto cómica de Indy y unas cuantas masitas, por cierto, Shazam y Flash, así que... ¡Ay! Y se va a la lejanza. ¡Puta, Jaime, la tarea es el nombre! ¡No, bueno, esa mierda! Mira, está mal la foto, la mando por favor, porque está buena. ¡Uy! Lo que pasa es que me da un poco de pena aquí en el público. Ah, sí, poderme ver porn. Y son self shots algunas, miren. Bueno, ahí la mandas, Ahorita le doy forward porque es un los sitios que se meten. ¡Chuin! ¡Oh! Wow. ¡Put! Y el pendejo con la laptop, pa. No. Y ahí viene otra vez. ¡Puta, qué chingue! Que me encuentro, yo creo que está perdido. Por eso es que baja un poquito para preguntarle, mire, por dónde queda. Es la abeja, y llama refuerzo. Puta, ese es otro. Es artillado, mira. Ese tiene bombas. Ese es de los friendships. o es masculino. Ella venía tú. Señoras y señores, yo creo que hasta aquí llegamos, señores, porque aquí lo van a dar capo. ¡Ay, ya no lo soporto! La dejé metido, porque es un rayito. Ese calzonillo sí que está dando guerra. Allá está la fiesta. Señoras y señores, nos despedimos como siempre solemos decir. Espérate. Ajá. El trivia. El trivia, sí. El trivia de la semana. Llena su cabeza, Sade. Su cabeza. Su cabeza. Rick Jones ha sido sidekick de Hulk, de Capitán América como Bucky, de Capitán Marvel, de Rom, que no es lo mismo que decir Ram, y de el otro Capitán Marvel, Hengis Well. Puro sidekick, profesional. Y si me da tiempo voy a poner una canción aquí y después regresamos. La canción se llama El Helicóptero. Cumplió, ¿y el sueño? ¿Te acordás del sueño, Nico? Espérate, chiste pierde amigos. Chiste navideño pierde amigos. Está el fulano que después de un año ser novio, le dice, mira, es hora que te toque el wiwichi. El wiwichi te lo voy a tocar. No, me da pena, sí. Pero solo un poquito, no, si no conocemos tampoco. El wiwichi te lo tengo que tocar ya, Me imagino por dónde va. Pues sí, entonces saca la guitarra y comienza. Wiwichi a Merry Christmas, wiwichi a Merry Christmas. Está bueno. Y también el sueño geek. I have a dream. Vale, fíjate que estaba soñando de que. ¡Apuesta ya y bien, el helicóptero! Fíjate que estaba soñando de que. Bueno, la verdad es que me había dormido leyendo la historia Supreme Power, escrita por Straczynski. I got the power. Entonces, ahí en el sueño había un helicóptero. Para tapar al tema con una toalla. ¡Qué puta, nos invade, cabrón! Sí. Oh, mierda, bueno. Entonces el sueño se basó en eso, se basó en que yo era uno de los soldaditos de la base militar a donde estaba atacando Hyperion, una vez averiguó de que lo habían estado engañando toda su vida. O sea, hasta en el sueño un gato, cabrón. Puta, no sí, pudiste entonces soñar que era Hyperion. Fíjate que no, la cosa es que estábamos así en el centro de comando con un montón de madres diciendo, bueno, ¿y qué podemos echarle a este para detenerlo? Ah, no, es que la bomba de tantas, de 1000 libras, esas no le hacen nada, que no sé qué. ¿Y qué otras medidas tenemos? Sí, pero viendo... ¿Qué de tantos megacabrones? Pero... Megatones. Y ahí no se te ocurrió tirar el calzón, sí. Fíjate que ahí sí. La criptonita. Ya lo había hartado. Entonces el... Es que hasta entonces lo ensució cuando era, iba a Jaipín. Era el desespero de que, cabal, el tipo abriendo todas las defensas de la base y haciendo pedazos a toda la onda, pero no hallábamos qué hacer, ¿ve? Entonces eso que llegamos a un dilema así bien Star Trek, de que había un gas que lo podía dormir, pero ese gas era letal después de un tiempo para los humanos. Entonces teníamos una pequeña ventana de tiempo en la cual podíamos salir sin que nos afectara el gas, pero que sí le afectara al tipo. Entonces uh-huh. Estábamos así viendo cómo putas le hacíamos y ahí me desperté, así que no sé si lo detuvimos, lo siento. Salud, bueno, sí, nos despedimos, sí. Como siempre, ¿sí? Salud. Okay.